Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y en la barricada de hoy día estamos pues con un peso pesado. Por eso nos vamos a permitir abrir la barricada. Si alguien quiere llamar al 241-3764. Pero empezaremos por darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales. Estamos con Emilio Rodas. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por invitarnos, gracias a la radio y bueno, abierto a poder conversar con la gente y explicarle lo que está ocurriendo en el tema autonómico. Que está bien complicado. Viceministro, empezaremos por conocerlo. ¿Hace cuánto tiempo está usted en el cargo? Estoy en el cargo hace, bueno, desde el 2 de febrero, ya deben ser unos 6 meses más o menos. Poquito tiempo. ¿Qué es lo que hacía usted antes de ser viceministro? Era director departamental de la Agencia para el Desarrollo de Macroregiones y Zonas Fronterizas en Santa Cruz, que implicaba el Chaco cruceño, el Chaco boliviano, la macrorregión Chiquitanía Pantanal y parte de la zona del río Ichilo-Mamoré. Ya, y esa, digamos, esa dirección dependía de qué ministerio. Dependía del Ministerio de Planificación. Es una entidad que está dedicada a un poco redireccionar la relación de del Estado con sus zonas fronterizas y principalmente visionar el desarrollo a partir de la identificación de macroregiones. ¿Cuánto tiempo estuvo usted como director de esa? Además, estuve como director 20 meses. 20 meses. ¿Cuál es la formación profesional, académica, política que tiene usted? Yo soy profesor de historia, eso es lo profesional. Profesor de historia, egresado de la Normal. De la Normal Enrique Finot. Enrique Finot, ¿eso dónde es? En Santa Cruz. Santa Cruz. De la Normal. Profesor de historia, egresado de la Normal. Bueno, ¿y cuál es su trayectoria? ¿Cómo acaba, primero como director del desarrollo de las macroregiones fronterizas en Santa Cruz, un puesto estratégico, 20 meses allí, y ahora varios meses como nada más y nada menos que como viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales? Estamos con el profesor Emilio Rodas. He sido militante de la Juventud Comunista de mis 14 años. Ese ha sido mi escenario inicial de formación política. ¿Del Partido Comunista? Del Partido Comunista, sí, desde mis 14 años. Ese ha sido mi espacio inicial de formación política. Hemos militado en Santa Cruz en todos los procesos de acumulación social. He estado en la Central Obrera Departamental como dirigente. ¿Dirigente de los maestros? No llegué a ser dirigente del magisterio. No me incorporé nunca. Bueno, era miembro del FUN, como Frente Unido del Magisterio, que era el frente de la juventud o del Partido Comunista, pero no llegué a postular al directorio del magisterio. Me incorporé más por mis actividades en el campo de las juntas vecinales y otros. Me incorporé a coordinar con la COD y luego fui incorporado ahí para los temas generacionales. Ahora, una cosa que pasó con el Partido Comunista, sea en Santa Cruz, que en La Paz o en cualquier parte del país, es que el Partido Comunista se convirtió en un cadáver ya a mediados, con la caída del Muro de Berlín, pero en Bolivia, incluso probablemente antes, ya terminando el proceso del UDP, la crisis en el Partido Comunista fue muy grande. ¿Cómo acaba usted el Partido Comunista? ¿Es usted militante del Movimiento al Socialismo? Sí, soy militante del Movimiento al Socialismo. La década del 90 fue muy muy, muy crítica, ¿no? Para todos los partidos de izquierda, casi todos que entraron en desbandadas, muchos compañeros incluso se incorporaron a los partidos neoliberales. El efecto que tuvo la gestión de gobierno en la UDP en el partido fue terrible. Luego viene el tema de la perestroika y demás. El muro. ¿Cómo acabó usted del PC en el MAS? Creo que a través de la militancia sindical en la COSA, porque ahí teníamos a Hugo Salvatierra, por ejemplo, ¿no? que estaba vinculado a la Central Obrera Departamental, su fundación o su ONG trabajaba en las mismas instalaciones de la Central Obrera. Comenzamos a coordinar cosas con el movimiento campesino, a trabajar con las organizaciones sociales. Estuvimos en el Congreso del 95 en el Coliseo de Gilberto Pará en Santa Cruz cuando las organizaciones rurales deciden formar el instrumento político. Bueno, eso fue nuestra vinculación inicial, ya después fue natural. Estamos con Emilio Rodas, viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales del Ministerio de Autonomías, nuestro vecino de barrio prácticamente, de calle, de Radio Deseo. Le agradecemos mucho por estar acá y queremos primero indagar sobre la trayectoria política, porque eso es muy importante, porque esa es la mentalidad que luego ese funcionario público se lleva a su puesto de trabajo. Toda su trayectoria. Emilio, ¿en qué consiste la militancia en el MAS? Porque cuando a mí me dicen soy militante del MAS, yo quisiera saber, si a mí me preguntaran, yo por ejemplo soy integrante de Mujeres Creando, y entonces esa es integrar Mujeres Creando, que es un movimiento social, implica una serie de obligaciones, prácticas, actividades. Yo quisiera saber que usted me explique qué implica ser hoy militante del movimiento al socialismo, siendo que estamos hablando con un hombre que ha sido militante del Partido Comunista de Bolivia y sabemos en qué consiste una militancia. ¿En qué consisten sus actividades partidarias dentro del movimiento al socialismo? Tenemos, a ver, diferentes niveles de coordinación, ¿no? Ahora estamos ya consolidando en Santa Cruz lo que son las estructuras territoriales del MAS. ¿Quién es el jefe del partido? El jefe del partido, el presidente del partido es el presidente Evo Morales, ¿no? Bueno, Evo Morales es ejecutivo de los cocaleros, presidente del país y jefe del movimiento al socialismo. Así es. ¿Por qué el movimiento al socialismo no tiene un jefe diferente que sea capaz de ocuparse del partido, ¿no? Porque ocuparse del gobierno del partido y de todo es un poco peligroso, ¿no? Pero se está haciendo, ¿no? Se está haciendo. ¿Quién es el jefe del movimiento al socialismo en Santa Cruz? En Santa Cruz en este momento hay una crisis orgánica. El último presidente del MAS, que era Salustio Flores, un ex dirigente campesino, ha tenido que dejar su cargo por algunos cuestionamientos que han habido a su liderazgo. Está en ejercicio en la práctica el José Luis Llanos, que es un compañero intercultural, que era el vicepresidente y ha asumido la presidenta en ejercicio. Yo creo que este año vamos a cerrar el tema orgánico antes de fin de año con un congreso. Ahora, ¿usted milita en el MAS en Santa Cruz o en La Paz? En Santa Cruz, claro. ¿Pero vive en La Paz? Yo soy cruceño, pues. Sí, está bien, pero usted vive en La Paz. Claro, ahora recién estoy 6 meses, no hemos ajustado todavía el tema orgánico, si vamos a militar. O sea, que orgánicamente usted ahorita no hace nada en La Paz. En La Paz no, estoy vinculado pues a las organizaciones sociales, pero también mi trabajo no me da tiempo. Yo no estoy en La Paz más que 2-3 días, porque hoy estamos, por ejemplo, vamos a estar en Cochabamba, mañana vamos a estar en Oruro, reuniéndonos con los compañeros, pero la militancia orgánica de base territorial es mi base de Santa Cruz. Yo soy cruceño y había militado, bueno, cuando militaba el Partido Comunista y cuando milito ahora en el MAS, igual. Ya. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo diferencia estamos con Emilio Rodas y no es un funcionario de bajo rango, sino todo lo contrario? Es un nada más y nada menos que viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales. ¿Cómo diferencia usted su ejercicio como funcionario público de su militancia en el movimiento al socialismo? Hay tareas pues específicas que se cumplen como funcionario público. Hay tareas específicas. Y hay otras tareas específicas que uno cumple como militante. Yo tengo que asumir mis tareas como viceministro. ¿Y cómo las diferencia? Porque yo quisiera saber, yo estoy bastante cansada, viceministro, de que los funcionarios públicos que ganan un salario del compañero que está a cargo de la parte técnica aquí en la radio, de cualquier ciudadano, los funcionarios públicos trabajan para el MAS. No trabajan para el país, no trabajan para el aparato. Usted dígame, ¿cómo hace usted concretamente, ya que es un hombre de larga trayectoria política, para hacer esa diferenciación y que le instruya esa diferenciación a sus funcionarios? Hay una diferencia. Explícala, explique cinco puntos de esa diferencia. Yo traduzco mi militancia en el ejercicio público y mi ética laboral. En mi ética laboral, mi compromiso con el país, en el cumplimiento de mis tareas, en el cumplimiento de mis obligaciones, en que mi institución, la institución que yo estoy mandando, cumpla los objetivos que se ha planteado en su programación operativa anual, cumpla sus objetivos que se ha planteado en su PI. Eso es la función pública. Sí, pero usted puede trabajar trabajar solamente coordinando con los del Movimiento al Socialismo, no, solo no en función de los... En mi trabajo es más complejo eso, ¿no? Porque tenemos, pues, ¿cuántos municipios del país? 339, y no todos son del MAS, y hay que trabajar con todos. Hay que trabajar con todos. ¿Cuántos municipios no son del MAS? Ahorita estamos con 110 municipios que no son del MAS. No, un poco más. Estamos con 120 municipios que no son del MAS. Los otros 219 son del MAS. Ya. Pero ahí tenemos alcaldes como el alcalde de La Paz, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el alcalde de Oruro, el señor Bazán, que no son del MAS, el alcalde de Trinidad, el alcalde de Cobija. Hay que trabajar con todos ellos, hay que trabajar, y en el campo igual. Pero mire, concretamente, yo no sé lo que estará pasando con ciertos alcaldes, pero que con el alcalde de La Paz la coordinación es peor, no podría ser. Porque, por ejemplo, solo tomando en cuenta el problema del teleférico, ustedes usurpan funciones municipales, las pisotean y no coordinan con esas autonomías municipales que tienen sus propias jurisdicciones. Hay que ajustar esos niveles de coordinación, yo estoy de acuerdo con usted, hay que ajustarla. Pero no es cierto, pues, que el tema ha empezado con cero coordinación con la alcaldía. Hay una definición política de la alcaldía, seguramente, de cuestionar el tema del teleférico, ponerlo en duda, pero tampoco ha habido la voluntad de parte del gobierno municipal de la última reunión que se ha cerrado acá, ha quedado pendiente intercambio. Mire, yo no estoy a favor del gobierno municipal de La Paz, pero no soy nada, es muy obvio que una obra en una plaza, como es en el caso de la Línea Blanca, o en cualquier otro predio que sea municipal, debe ser aprobada por el gobierno municipal. Sí. Y ustedes han pasado por encima de esa aprobación. Pero se ha tenido, pues, un acuerdo con el anterior alcalde. También los acuerdos no son, pues, con el alcalde municipal, la cabeza institucional del gobierno municipal de La Paz. El nuevo alcalde que asume no puede empezar con el complejo de Adán de que nada de lo que ha ocurrido, o soy el primero en la historia del mundo y por tanto nada de lo anterior vale. Eso, hay acuerdos institucionales que se han realizado. No, pero ustedes han aprovechado una transición no tiene la misma legitimidad que una gestión elegida. Es que no, pues, Emilio, disculpe, viceministro, es decir... Usted puede tener su interpretación y tiene derecho a tenerla, pero eso no le da la razón absoluta. Lo que yo le pregunto es lo siguiente, usted es viceministro de autonomías departamentales y municipales. ¿Una gestión transitoria tiene la misma legitimidad política que una gestión elegida? Es una autoridad en ejercicio absolutamente, con todas las prerrogativas que pueda tener cualquier autoridad. Tiene las mismas obligaciones que cualquier alcalde hasta el último día. ¡Qué grave! Bueno, ya nos ha dicho, esa es su postura, es una postura de abuso en realidad, porque entonces, ¿para qué nos hacen elegir si una transición de 3 meses puede hacer y deshacer lo que le da la gana? ¿Usted eligió también esa autoridad o la gente eligió también esa autoridad que está ejerciendo? No, porque la autoridad transitoria es una autoridad mínimamente formal. Bueno, estamos con Emilio Rodas, viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales. Emilio, me gustaría conocer su análisis sobre el problema suscitado con el Comité Cívico Potosinista. En este sentido, ¿por qué un Comité Cívico Regional tiene que trasladarse a la ciudad de La Paz? ¿Por qué tiene que hacer sus negociaciones con el nivel central? ¿Por qué los niveles municipales y departamentales no están funcionando? Porque el caso de Potosí es el botón de muestra. Quisiera conocer su análisis de qué pasó exactamente y qué está sucediendo en este momento en Potosí. Yo diría que ha habido un problema de manejo de agenda. En Potosí ha habido una agenda larga, construida, acordada, consensuada, y nosotros tenemos una debilidad a nivel central, y eso hay que ser autocríticos. Tenemos una debilidad, no manejamos los conflictos como proceso. Entonces, a veces atendemos un conflicto, logramos acuerdos, pero después no le hacemos el seguimiento necesario. Hay muchas cosas de las que ha planteado Concipo que son competencias departamentales, hay otras que son competencias municipales, y en estos niveles no se ha desarrollado una relación de administración de proceso en cuanto a la agenda que se había acordado. No se ha desarrollado, no se ha hecho, por ejemplo, el tema aeroportuario. Le doy como ejemplo eso. Eso es evidente, ha habido... muchos estudios, hay muchas dificultades para colocar ahí un aeropuerto, Pero eso debió abordarse de manera sistemática, un diálogo permanente. Yo escuché personalmente a Evo Morales con la promesa del aeropuerto. Participar, o sea, sentarse con CONCIPO, con todos los dirigentes, con todas las instancias, para poder ir explicando y dialogando acerca de esto y buscando alternativas. Eso creo que no se hizo bien ni desde la gobernación, ni desde algunos municipios en cuanto a administración de estos problemas. Luego ha habido diríamos dos momentos del conflicto, un momento de baja tensión, donde CONCIPO intentó llevar a dos paros cívicos, poco exitosos, con muy poca adhesión de la gente, y bueno, luego con la marcha ya se radicaliza, se genera un sentimiento de cohesión, un sentimiento de solidaridad ya desde acá, desde La Paz. Claro, los compañeros acá en La Paz estaban en una situación de víctimas desde el punto de vista de ellos, y eso genera solidaridad en el pueblo potosino. Pero hay que ajustar esas cosas, hay que tener agendas construidas y administrar procesos para que no lleguemos a conflictos. Pero, viceministro, ¿no es mejor decir que más que generar solidaridad o no, no estamos logrando constituir un país realmente autonómico? En ese proceso de constituir un país autonómico, no centralista, donde todo dependa del... Además, no solo centralista, sino presidencialista. Yo tengo la sensación de que ahora todo depende de un cuello de botella, Álvaro García Linera o Evo Morales. Y todo el país tiene que latir al son del corazón de dos señores. Más bien lo que estamos demandando es que los niveles subnacionales asuman sus tareas, asuman sus compromisos, sus responsabilidades, comiencen a ejercer autonomía en el departamento. No es un problema solamente del centralismo. Hay pues una cultura centralista en este país. Hemos tenido cuántos años, no solamente como república, sino como colonia. Sí, pero aquí me interesa qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Están pisoteando la autonomía o lo que están haciendo es respetar los niveles de autonomía? Estamos tratando de fortalecer las capacidades departamentales, desarrollar sus capacidades legislativas, que la gente ejerza su autonomía. En este mismo proceso de referéndum, usted ve que algunas asambleas, algunos gobernadores tímidos, participan poco en el proceso de construcción autonómica, porque le decía, hay una cultura del nivel central natural, hemos tenido un Estado así, eso cuesta desmontarlo, cuesta desmontar en la mente de la gente esa cultura centralista, cuesta también desmontar allá en la región que ya son autónomos, que pueden ejercer su autonomía administrando sus recursos, legislando sobre sus competencias, y eso nos está costando. Es un proceso, yo creo que va a ser un proceso más largo. Por ejemplo, viceministro, volvamos al departamento de La Paz. Cualquiera, por pura lógica, entendería que el teleférico que está instalada la mayor cantidad de las líneas entre dos ciudades, debería ser de gestión departamental. Es lo que ha demandado el gobernador de La Paz, el señor Félix Pazzi, que los recursos del teleférico sean para el departamento de La Paz y para la gobernación de La Paz. Y sin embargo, el nivel central no quiere soltar el teleférico y no quiere transferir esos recursos al departamento donde está instalado. ¿Le parece que eso es respetar la autonomía? Hay que ver cómo empieza el tema del teleférico, ¿no? El tema del teleférico no es una iniciativa departamental, es una iniciativa de nivel central, financiada por el nivel central. Hay que dialogar sobre esto, pero no creo que sea la forma, dice el señor Pazzi, hay que repartir las ganancias, las utilidades. Pero el teleférico ha requerido una inversión gigantesca por parte del nivel central. Sigue exigiendo un nivel de inversión gigantesca por parte del nivel central para satisfacer una demanda que no ha sido satisfecha por el nivel departamental ni el nivel municipal. Entonces, ¿cómo vamos a...? Bueno, pero entonces, ¿hay autonomía o no hay autonomía? Por supuesto que hay autonomía, está vigente la autonomía. Pues tenemos un gobernador electo que tiene la posibilidad de exigir esto y poder sentarse a dialogar sobre esto. Pero ¿con quién puede dialogar si no hay una apertura de diálogo? Tenemos un Ministerio de Obras Públicas que le ha planteado una mesa de trabajo al alcalde, a todos, con todos. ¿Cuál sería su criterio personal como viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales respecto del teleférico y la administración del teleférico? El teleférico ha sido considerado a través de ley como un proyecto de interés del nivel central del Estado. para garantizar el financiamiento. Mientras tenga esa categoría de nivel central del Estado, va a permanecer bajo tuición del nivel central del Estado. Porque la Asamblea Plurinacional ha aprobado, lo ha declarado como... Porque no había otra fuente de financiamiento que el nivel central. Entonces, en esa situación está, ¿no? Claro, es mi plata, la administro yo. Entonces, ahí estamos en el gran problema. Es decir, el gobierno central va a decidir lo que le da la gana administrar y lo que no le da la gana administrar. Entonces, se va a deshacer de salud y educación, que son inversión social, para los niveles autonómicos. Pero, otros proyectos estrellas es una manipulación, porque no hay un rayado de cancha claro. ¿Qué me puede decir de la cuestión de Tacobo Mora y la Nación Guaraní? Ahí se está respetando la autonomía indígena. No está Tacobo Mora en un territorio autónomo indígena, ¿no? No está. Y el proyecto, eso ha sido negociado, ha sido acordado, eso lo va a definir el INRA, no sé si se habrá sacado ya un pronunciamiento acerca de dónde está el proyecto exactamente. Pero lo cierto es que lo que se ha hecho en Tacobo Mora, lo que ha ocurrido en Tacobo Mora, ha habido, en mi punto de vista, una acción sobredimensionada de parte del organismo de seguridad, pero también ha habido una acción, y conozco a los actores, soy cruceño, soy charagüeño, conozco a los actores guaraníes, conozco quienes están detrás de él. Está Celso Padilla, Carmen Romero, Gómez, gente totalmente vinculada políticamente a la gobernación de Santa Cruz, que está en una estrategia de desgaste contra el gobierno. Pero a ver, Celso Padilla, puede que a usted no le gusten las posiciones de Celso Padilla, por eso le preguntaba yo sobre su militancia. Si es masista, flores, aplausos, palestra, mesa de negociación. Celso Padilla es un dirigente guaraní. ¿Le guste usted o no le guste a usted? ¿Este sea afín al MAS o no sea afín al MAS? Usted no es. Usted no tiene derecho de decir, como no es masista, está vinculado a la gobernación y por lo tanto no es un interlocutor válido. El dirigente guaraní es Domingo Julián, del APG. ¿De dónde es dirigente Celso Padilla? ¿De dónde es dirigente Carmen Romero? Pero tienen pues su trayectoria, eso, compañero. Y usted sabe que las dirigencias, ustedes no pueden agarrar y escoger también, las dirigencias. Nosotros también hacemos eso, pues nosotros también hacemos operación política en diferentes escenarios, introducimos compañeros, apoyamos a determinados compañeros para que tengan cierta relevancia dirigencial, eso se hace. Y también lo hace la derecha, también lo hace el adversario. Entonces, Celso Padilla y los otros compañeros son actores. Sí, pero aquí estamos hablando de la Nación Guaraní. Aquí estamos hablando de la autonomía política. La Nación política. Guaraní tiene sus dirigentes, pues tiene sus líderes, tiene sus portavoces. ¿Y ustedes deciden quiénes son los portavoces? No, el pueblo. Pues Domingo Julián es el presidente de la APG. Y con él se sienta a dialogar, con él se conversa, se está dirigiendo ahora con la capitanía Tacobo Mora. Usted mismo está diciendo, detrás está Celso Padilla, que está vinculado a la gobernación. O sea, usted como viceministro de autonomías no tendría el derecho de estar diciendo eso. Usted debería negociar o hablar o interlocutar con los dirigentes que corresponden a cualquier instancia que sea. Por eso, con ellos se está negociando. Con ellos está dialogando. Pero lo que quiero que entienda es que hay una operación política detrás de eso. Y va a ser sistemática y va a ser constante. Ahora, ¿hay diálogo o hay represión? Ahorita están dialogando. ¿O combinan el diálogo y la represión según lo que conviene? Se está dialogando en este momento. Se está dialogando acerca de, para definir precisamente estos temas que son ya de carácter técnico, que tienen que... Pero lo que hay que abordar en el tema de con la relación con el pueblo indígena es la forma en cómo vamos a hacer este proceso de consulta, cómo vamos a hacer este proceso de compensaciones. Porque ha habido compensaciones, ha habido consultas, y ha habido también muchos recursos que han sido utilizados por algunos dirigentes y que deberían ser en su momento auditados para poder explicar qué se ha hecho con esa plata, a dónde ya aparece. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, hay muchos recursos que han entrado por compensación precisamente a la APG. Estamos con Emilio Rodas, viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales. Para cerrar este encuentro, viceministro, quisiera que usted me defina sobre 10 puntos, ¿cuántos puntos de avance cree que tiene? ¿Tiene 9, tiene 3, tiene 5, tiene 4? Las autonomías departamentales, municipales y también las autonomías indígenas. Porque no podemos trabajar en autonomías departamentales y municipales sin entender las autonomías indígenas. Claro, yo diría que la autonomía indígena es la que, y la regional, son las que marcan la diferencia de este proceso autonómico. Deberían ser. Autonómico boliviano, lo son. En las autonomías indígenas, sobre 10, ¿cuántos puntos le da? Yo diría que estamos ahorita en un a nivel metodológico, tal vez estamos en un 5, porque si bien hemos avanzado en la construcción de los estatutos, todavía tenemos dos que van a ir dos primeramente a referéndum, pero nos queda el camino más largo que recorrer. O sea, no termina en la aprobación del estatuto, ¿no? Hay que hacer sostenibles estas autonomías. No, que no nos pase como las TCO, tanto que peleamos por los territorios comunitarios de origen en su momento, y al final las TCO cambiaron de denominación, se convirtieron en un espacio donde igual se tenía problemas con el tráfico de madera, con la explotación ilegal de recursos naturales, y la gente, los vivientes, los comunarios, los que estaban dentro de la TCO, al final no se terminaban beneficiando, ¿no? Que no nos pase eso también con la autonomía indígena. Tenemos que hacer un esfuerzo estatal muy grande para que nuestras autonomías indígenas, en el marco de lo que nuestros compañeros definan su visión de desarrollo como autonomía indígena, pero que sean sostenibles, que respondan, que resuelvan, que refuercen la identidad, que reconstituyan territorio, que revaloricen sus saberes, culturas y normativas propias, pero también que signifique mejores condiciones de vida para nuestros hermanos indígenas. Ese es el desafío. Hasta ahora, ahí estamos. Vamos a ir con dos referéndums. Yo soy muy optimista acerca de la aprobación de ambos. Yo soy charagüeño, soy del norte, de la Charagua Norte. Estoy involucrado ahí en el proceso. Soy muy optimista. Charagua tiene más de 75% de población indígena. La población urbana, que donde está la mayor parte de la resistencia a la autonomía indígena, es minoritaria, pero ha sido incorporada también en el estatuto. No se niega que hay una población urbana antigua, no se niega que hay una población migrante en la zona de la estación de Charagua. Se los incorpora, son parte de la estructura de organización de la autonomía indígena. Somos optimistas, pero el desafío, como le digo, no es 20 de septiembre, es 21 de septiembre para adelante, ¿no? En el tema de autonomía indígena. En el tema de autonomía regional, estamos ya con un estatuto aprobado. No hemos logrado superar en la autonomía regional los localismos, ¿no? Que, ¿a qué le llama localismo? El Chaco es nuestra autonomía regional, ¿no? Pero el Chaco, hacia afuera, hacia Tarija o hacia el centralismo, es región, ¿no? Pero hacia adentro somos villamonteños, carapareños y yacuibeños, ¿no? Y no logramos. Pero todo eso es absolutamente legítimo. ¿Por qué lo vamos a despreciar como localismo? Es decir, cada localidad tiene derecho de reivindicar sus propios sueños. No, naturalmente, pero eso es pues municipio. Lo que estamos construyendo es región. No se trata de negar al municipio. El municipio existe. Lo que no hemos podido suprimir en el Chaco, por ejemplo, es que tenemos una autoridad municipal. Yo los veo como un doble discurso. Si no podemos resolver el tema tan simple de la Plaza Villarruel, si no podemos resolver el respeto a la autonomía municipal de un municipio tan potente como La Paz, y no podemos resolver de un departamento tan potente como La Paz el tema del teleférico, yo los veo a ustedes con ganas de pisotear a quien sea. No es así, María. Estamos construyendo cosas distintas. Este país, vamos a tener pues conflictos, problemas. ¿Y por acto de fe quiere que yo le crea? Problemas de relacionamiento. ¿Por acto de fe quiere que yo le crea? No le estoy pidiendo que me crean y que ponga una apuesta a mi favor. ¿Le importa un rábano si le creemos o no? No le estoy pidiendo que me crea, que me ponga una apuesta a mi favor. Lo que le estoy diciendo es que este país no es el mismo, pues, ¿no? No es el mismo de hace 10 años. Pero autonómicamente, ¿cuál es el cambio concreto? Pues tenemos el gobernador Patzi, está ahí gobernando desde por voluntad popular, no por voluntad del MAS. La constitución, pues, ¿quién tenía mayoría en la constitución? ¿Quién tiene mayoría en la asamblea legislativa plurinacional? Si el MAS hubiera dicho no hay autonomía en el país. Tenemos autoridades electas, tenemos asambleas legislativas que están. Pero yo tengo la sensación de que la tendencia del gobierno central es a controlar todo lo que genera recursos en todas las regiones y abandonar en manos de las autonomías departamentales y municipales todo lo que no genera recursos, que es básicamente salud y educación, y que al mismo tiempo el presidente Evo Morales invade jurisdicción municipal y departamental para hacer proselitismo con dinero público. Con el plan Evo cumple. Mire el impacto que ha tenido, y hay que preguntarle a los alcaldes si es una invasión o es una inversión concurrente o son recursos adicionales que le llegan a los alcaldes, porque cuántas obras, cuántos proyectos, cuántas veces, o mejor dicho, todos estos proyectos son hechos con los gobiernos municipales. ¿Quién los hace? ¿Quién los hace? ¿Quién define? ¿Quién presenta el proyecto? No es el presidente de loco que va y le dice, sabes, aquí te falta un microriego, te hace falta una obra de infraestructura para salud, o te hace falta para educación. Es el alcalde el que trae su proyecto, se reúne con el presidente. Eso está por encima de los ingresos normales que tiene el municipio, los ingresos que por ley les corresponden. Eso es adicional. Pero no es después el presidente que va y dice, voy a hacer acá, voy a tumbar tu alcaldía y te voy a construir ahí un monumento a alguien, sino que es el alcalde el que define. ¿Y a qué se debe la fiebre de canchitas? ¿Mentalidad del presidente o coincide con los alcaldes? Son demandas, como le digo, le acabo de explicar. Los proyectos los trabajan los gobiernos municipales. La fiebre de canchitas se debe entonces a una mentalidad. No, eso de la fiebre de canchitas es relativa. Habría que hacer una estadística de cuánto se ha invertido en canchas y cuánto se ha invertido en... Viceministro, queremos esa información. ¿Podemos hablar con el responsable del proyecto Bocumple? ¿Quién es finalmente el responsable? No recuerdo el nombre. ¿No nos puede facilitar el Viceministerio de Autonomías? Claro, lo que podemos hacer es buscar la información y transferirla, pero la cantidad de inversión que hay en obras de infraestructura social, educación, salud, producción, a veces dicen... Lo que a nosotros nos interesa es cuál es la sostenibilidad de esas obras, si esas obras son estructurales o no, y efectivamente hay una fiebre de canchitas en un país que necesita algo más que canchitas de césped sintético. Entonces queremos saber si el negocio partió, ¿de dónde partió el negocio? No, hay que hacer un análisis bien frío de esas estadísticas, ¿no? Hay que hacer un análisis bien frío de esas estadísticas. ¿Nos puede proporcionar esa estadística? Les voy a colaborar en eso. Voy a obtener la información, la vamos a procesar y se la vamos a tratar. Más que una colaboración, es una obligación. Va a disculpar que se lo diga de esa manera. Naturalmente, pues, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, María. Un gusto conocerla. Igualmente. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.